De ley de lengua de señas de Argentina, y es por eso que hoy le vamos a dar la bienvenida a Nivia Sureda, que es una amiga que allá ha estado en la siesta que nos fue hablando justamente de lengua de señas. Buenas tardes, Nivia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, y a todos los oyentes. Muchas gracias por convocarnos. Bueno, no, gracias a vos, Nivia, por darnos un ratito a esta hora. Es viernes, por ahí ya viene larga la semana, no sé si por ahí de vez en cuando se duerme una siesta o un ratito, Nivia, o no. No se duerme todavía. Veremos en enero, ya cuando se termine con todas las actividades. Muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada le recordamos a la audiencia, Nivia, que nos contaste de la creación de una fundación justamente formada por personas sordas que tiene el objetivo de eliminar algunas barreras comunicacionales que siguen existiendo y lograr que haya una mejor inclusión de las personas sordas en nuestra sociedad. ¿Cómo viene la Fundación LSA? Bueno, a pesar que está nuevita, fue creada en mayo, la Fundación LSA La Pampa, que está formada por personas sordas, y bueno, el objetivo principal, yo siempre digo, era la creación de un Instituto de Lengua de Señas. La verdad que nos fue muy, muy bien este año. Hemos logrado el puntaje docente, trabajar con Ladio Becher, que es de la Dirección de Inclusión, y nos han otorgado el puntaje docente. Así que venimos muy, muy bien trabajando, tanto en Santa Rosa como en General Pico, en los dos lugares. Y bueno, con lo de ayer y ahora que pasa al Senado, esta ley federal de la AISA, la verdad que ha sido la coronación de este año tan, tan positivo para nosotros. Qué bueno esto que contás, Nivia. La verdad es que entendemos que a nivel nacional que se esté dando lo que se dio en la Cámara de Diputados y ahora queda la pelota, como quien dice, en el campo del Senado, es muy, muy poco probable que no alienten el surgir de esta ley que va a ser fenomenal seguramente. No sé si tenés ganas, nos explicás qué va a significar esta ley del lenguaje de señas. Pero contaste ahí a la pasada cómo se trabajó en la provincia de La Pampa y eso queríamos saber, cómo te recibieron o cómo les recibieron las instituciones, funcionarias y funcionarios con quienes han tenido que trabajar, Nivia. Bueno, siempre tuvimos mucha apertura. Enseguida la Dirección de Transversalidad de la provincia de La Pampa nos abrió las puertas. Con ellos estuvimos trabajando durante todo el año y la verdad que ha sido muy positivo porque lo que pedimos y lo que queríamos lograr, teníamos apertura de todo, de los proyectos, de todo lo que presentamos. Y a nivel municipal pudimos llegar solamente en General Pico, no porque en Santa Rosa no pudiéramos, lo que pasa es que el tiempo no nos dio. Así que bueno, a nivel municipal en General Pico también nos abrieron las puertas, nos ayudaron, tuvimos convocatoria, tuvimos distintas audiencias con la intendenta. Así que no, la verdad que algo impensado para nosotros, no pensamos que íbamos a tener tanta apertura. Y con respecto a la ley, bueno, viene a cerrar algo que están luchando hace muchos, muchos años las personas sordas. Primero, el reconocimiento de su lengua, el reconocimiento de su cultura y el reconocimiento de su gramática propia. Eso es lo más importante. Y después que viene a poner una reglamentación a diferentes institutos de lengua de señas, porque ahora va a haber unos pasos a seguir, solamente pueden dictar los profesores sordos, y bueno, va a haber diferentes reglamentaciones que eso hace que todos podamos enseñar de la misma manera, porque había diferentes maneras de enseñar y eso hacía que por ahí nos encontráramos con que no era la misma lengua. Entonces ahora, con esta reglamentación, esto va a ayudar muchísimo a que se aprenda de la misma manera en todo el territorio argentino, no solamente en La Pampa. Muy bien, Muy bien. Estaba recordando mientras te escuchaba, Nivia, que la campaña que se realizó recolectando firmas para apoyar este proyecto de ley llegó a las 130.000 adhesiones, y había algo que, entre hablando con amigues y con vecinos, le llamaba la atención, que se hablara de reconocer la lengua de señas argentina como una lengua natural y originaria. Y en parte un poco me la respondiste ya, hablando de que de ahora en adelante se proyecta la posibilidad de que haya una unificación del lenguaje de señas que se enseñe, o sea que va a pasar a ser uniforme. Claro, la cuestión radica, Nivia, a ver si estoy bien, en que hay distintos lenguajes de señas originales de distintos países. Sí, eso sí, eso va a seguir, porque cada país es como aprender inglés, castellano, y es lo mismo. Pero lo que sí, lo que nos pasaba en la Argentina es que Salta por ahí no tenía las mismas señas que tenía La Pampa, ni La Pampa tenía las mismas señas que tenía Neuquén. Entonces eso nos pasaba. Entonces hoy la CAS, que es la Confederación Argentina de Sordos, que es la que luchó por esta ley junto a todo el país, digamos, hace de que sea una sola lengua para todo el país. Muy bien. Y eso a nosotros nos pone muy contentos, porque por ahí nos pasaban esas cosas, que venía alguien que era de Misiones o de Salta a La Pampa y decía, no, pero yo aprendí esto así, y el otro, yo aprendí. Entonces esas cosas también pasaban. Claro. Claro, y esto, bueno, abre la posibilidad de que la persona sorda se encuentre donde se encuentre, pueda comunicarse, no encuentre ninguna barrera porque está en otra región de nuestro país y demás, con la facilidad que va a provocar en la comunicación para cualquier cosa que quiera o que necesite hacer o realizar. La verdad, Nivia, es que entendemos que la participación de la Fundación LSA de La Pampa es sumamente importante para nuestra sociedad, así como para cada una de las personas sordas de nuestro territorio. Pero quiero pedirte que nos dejes una reflexión acerca de la participación y de lo importante de comprometerse con los ideales de cada quien para llevar adelante estas modificaciones que por ahí a la pasada a alguno le podrán parecer pequeñas, pero que implican un gran cambio para mejor en la sociedad. Sí, sin duda, eso es lo principal. De a poquito, de a pequeños granitos de arena, estamos cambiando una sociedad, que es importantísimo. Segundo, agradecer a toda la gente de toda La Pampa, porque la verdad que los sábados han hecho kilómetros la gente para venir a aprender la lengua de señas a Pico o a Santa Rosa, porque podemos tener dos sedes por ahora. Y se han acercado cantidad de gente a aprender, y eso lo tenemos que reagradecer, porque esto nos da una apertura inmensa. Más allá que tenga puntaje docente, también se han acercado muchos acompañantes terapéuticos, amas de casa, enfermeras, de todos los ámbitos. La verdad, gente que trabaja en el SEMPRE, gente que trabaja en la Casa de Gobierno, gente que trabaja en las municipalidades, se ha acercado muchísima gente a aprender lengua de señas, y eso nos pone re contentos, porque es un idioma por la inclusión. Así que esperemos que el año que viene nos vaya aún mejor. Ahora ya en diciembre ya se terminan las capacitaciones, enero descansamos como todos, y en febrero volvemos a arrancar con las inscripciones para los nuevos alumnos y para estos que deben continuar. Así que el que quiera inscribirse o algo, a partir del 6 de febrero ya estamos otra vez con las inscripciones para el 2023. Pero agradecerle a toda la gente de La Pampa, que la verdad nos ha dado una alegría enorme. Los profesores están felices de la cantidad de gente que se acercó, y la fundación está de más decirlo que está enormemente agradecida a todos. Qué bueno, se siente como si estuviéramos hablando con un jardín, Nivia, cuando te escuchamos, porque verdaderamente se nota lo saludable de la Fundación y la alegría de estos días que transitamos. Nos alegramos también de ser parte de este colectivo que se involucra a la hora de contar, Nivia, las cosas que se están dando, porque son posibilidades que, como bien describiste, le pueden interesar a cualquier persona de bien que labura en cualquier parte de la sociedad, ya sea en el Estado o en el sector privado. Queda seguramente mucho trabajo por hacer, así que te vamos a dejar acá dentro de nuestra agenda, Nivia. Te estamos muy agradecidos por ahora, pero queremos que nos sigas contando, puede ser la voz también de algún compañero o de una compañera de la Fundación, pero queremos que nos sigan contando todos los avances que se van dando y como siempre vamos a estar a disposición, ¿sabes? Sí, agradecida a todos los medios de comunicación, obviamente que son el pilar para poder difundir esto, así que más que agradecida, y cuando quieran, acá estamos, y si no, cuando nosotros quieramos difundir algo, ahí vamos a estar, llamándolos para que nos den una mano como siempre. Perfecto. Están al pie del cañón. Muchísimas gracias. Los agradecidos, la verdad que somos nosotros, toda la Fundación. Lo que pasa que, bueno, a veces soy la voz yo, porque para la radio necesitamos una voz. Y los chicos son con la lengua de señas. Pero bueno, en alguna oportunidad también vamos a hacer una charla para que conozcan toda la Fundación y para que ellos se presenten y para que les cuenten también a través de algún intérprete, que les cuenten cómo van, las alegrías que tienen y un montón de cosas. Ellos los expresan mucho mejor que yo todavía. Muy bien. Gracias, Nivia. Que tengan muy buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Nivia Sureda, de la Fundación Lengua de Señas Argentina, de acá, de la provincia de La Pampa, festejando con nosotros esta media sanción de la Cámara de Diputados a la Ley de Lenguaje de Señas de Argentina.